Hola, ¿cómo están? Ya esta semana fue el regreso a la realidad para quienes salimos de vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua. ¿Cómo les fue? Espero que muy bien. Yo hoy estoy feliz porque estoy cumpliendo 12 años de casada con mi esposo. Obvio, con mi esposo, ¿verdad? Hoy vamos a salir a festejar y estamos los dos muy contentos y muy agradecidos y me encanta pasar a grabar este video con ustedes antes de irme a festejar. Bueno, y rápidamente antes de entrar al tema del día de hoy somos casi 67 mil suscriptores en este canal. Yo les dije que iba a hacer un sorteo cuando llegáramos a 65 mil en agradecimiento a todos ustedes que están aquí conmigo desde que empecé o desde hoy o desde el día que estén. Quienes sean suscriptores a partir de hoy tienen derecho a participar en el sorteo. En el sorteo va a haber los siguientes regalos. Uno, una consulta de una hora conmigo. El siguiente regalo es mi libro Recuperando a mi ex, ese es para otra persona. Para otra persona, estos regalos son para mujeres, va a haber este kit de favoritos de Sephora, que son labiales todos en tonos nude, de muy buenas marcas, muy bonitos. Hay tamaño normal y tamaño mini, pero es un gran paquete que hasta me lo quisiera quedar, pero no, es para alguna de ustedes que son mis suscriptoras. Y el siguiente regalo es un mini kit de labiales de la marca Benefit, que es una de mis favoritas, que sacaron estos nuevos labiales que tienen, te lo aplicas y tiene ya el delineador integrado. Entonces te queda delineado y con el labial por dentro queda muy bonito y son unos tonos preciosos. Trae cuatro. Entonces, bueno, para participar en este sorteo, lo que tienen que hacer es en el link que está aquí abajo de Glim, darle enter y ahí nada más tienen que suscribirse a este canal quienes no estén suscritos, seguirme en Facebook y seguirme en Instagram. Y dejar un comentario aquí abajo de qué es lo que les gustaría ganar y por qué. Esos son los únicos requisitos para participar. El sorteo es internacional, estés en el país que estés. Si ganas, ganas o tu consulta o tu libro o cualquiera de los otros dos premios. Y bueno, el tema de hoy es, mi pareja me pidió un tiempo. Si tu pareja te pide tiempo, regálale un reloj. Ok, malísimo mi chiste, voy a dar tiempo para el trunt. O para el mue, mue, mue. Ok, ya, malísimo. No, es que lo vi en un meme y me dio risa. Si tu pareja te pide tiempo, a ti lo que te da es pánico porque seguramente tú no quieres tiempo y no sabes por qué te lo está pidiendo. Y lo primero que yo te diría es que guardes la calma, pero si estás viendo este video es porque ya te lo pidió. Y ya quién sabe qué hiciste. Sin importar lo que hayas hecho en el momento que te lo pidió, a partir de hoy, dile que sí y compórtate como si estuvieras totalmente de acuerdo con su decisión. Y como si tú también necesitaras tiempo para pensar las cosas. ¿Por qué? Porque él o ella, porque esto también aplica para mujeres que piden un tiempo o que termine, incluso si te pidieron terminar, es lo mismo. El que pide tiempo o el que termina, la reacción que espera es que le rueguen, que le digan que no, que lo traten de convencer. Y si tu reacción es decir, ok, tienes razón, está bien, es tiempo de pensar las cosas, la otra persona se queda muy sorprendida porque no es la reacción que espera de nadie. El guardar la calma te da una posición de poder por el factor sorpresa. Si no guardaste la calma en el momento, no importa, a partir de ahorita sí guárdala y no lo quieras arreglar hoy. No pasa nada. De verdad no pasa nada. O sea, que pasen los días no quiere decir nada. No entres en el pánico de que va a conocer a alguien más, etc. Ahora es muy importante saber, normalmente, ¿por qué la gente pide tiempo? A veces porque verdaderamente sí se siente abrumada. Y necesita tiempo. Y a veces ese sentirse abrumado o abrumada es externo. El trabajo, la escuela, la familia, una muerte, una enfermedad, etcétera. Esas cosas te pueden hacer necesitar tiempo para tener perspectiva y para ver las cosas desde afuera. Y a veces sí quiere decir que hay alguien más rondando, sí puede ser. A veces quiere decir, sobre todo cuando lo piden los hombres, que lo que ya quieren es terminar y no saben cómo decírtelo. Y a veces es que quieren como explorar a ver si te pueden mantener de amiga con derechos, que ya hablamos sobre eso en el video de la semana pasada, y seguir teniendo lo mejor de dos mundos, ser libre para hacer lo que quiera y a la vez tenerte a ti cuando necesita cariño o cuando quiere sexo. Lo mejor en estos casos es no mantener una amistad durante ese tiempo. Quiere tiempo, dáselo. Pero de veras es de lejos y es no hay contacto en ese tiempo. Lo siguiente cuando te piden tiempo es tú no lo tomes como algo temporal a menos que la persona que te pidió tiempo te haya dicho necesito una semana o necesito dos semanas o necesito un mes. Mientras la otra persona no te dé un tiempo determinado, tú ni le preguntes, por favor, eso es importantísimo, no preguntes cuánto tiempo si la persona que lo pide no te lo dice. Te hace sonar desesperadísimo o desesperadísima. Se vale estar desesperado o desesperada, pero no se lo demuestres. No, porque además no ayuda. Si sirviera de algo, pues ok, pero no sirve. Y no lo tomes como algo temporal si no te dan un tiempo determinado, porque no está bien que estés esperando. Y normalmente, mientras estás esperando, nadie regresa. Tú sigue tu vida. Evidentemente, aún si terminaras mañana una relación seria, no vas a salir mañana con otra persona, no te vas a besuquear, no vas a tener relaciones sexuales. O sea, no vas a salir a hacer ninguna cosa absurda ni loca por el hecho de dar por terminada definitivamente la relación, pero sí vas a seguir tu vida. Y si quieres salir con tu familia, con tus amigos, con quien sea y hacer lo que quieras, dentro de lo que a ti te haga sentir bien y cosas de las que no te vayas a arrepentir tú por ti, no por la persona que te pidió tiempo, sino por ti, hazlo. Y de verdad no esperes. Si cuando regrese tú todavía estás ahí y no tienes a otra persona y sigues interesada o interesado, ¡adelante! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Y si no, ya no perdiste más tu tiempo. Empiezas tu proceso de sanación y de olvidar y de dejarlo ir en ese momento. Porque cuando te piden tiempo, te dejan como en un limbo. ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? Y eso es muy injusto y es muy egoísta por parte de la otra persona. Cuando no te dan tiempo es porque no hay muchos planes de regresar. Y además les preguntas, ¿cuánto tiempo? Ay, no, no sé, no me presiones. Y ya te voltean las cosas. Esa es una posición un poco egoísta. Porque si no saben cuánto tiempo, mejor que te digan, ya no quiero. Y total, se vale cambiar de opinión, no pasa nada. Tampoco lo busques ni a él ni a sus amigos. Ni vayas a lugares donde sabes que va a estar, por lo menos el primer mes. ¿Para qué? O sea, de verdad no tiene caso que te vea. No, eso no lo va a hacer cambiar de opinión, al contrario, le va a bajar la ansiedad y el extrañarte y las dudas que tenga respecto a ti se pueden disipar si te ve o si algún amigo en común le platica que tú dijiste, que tú hiciste, que tú estabas con tal. Nada. Esto es un poco como el video en el que les subí de qué hacer para que te extrañen. Lo mismo, que haya un poco de misterio. Nada de fotos en redes sociales. O sea, fotos de tu vida normal, sí. Pero fotos con otra persona, con... No tiene caso. Fotos normales de tu vida. Pero fotos que sean para provocar, no te ayudan. Lo siguiente es, no le hables, no lo busques, no la busques. Si no fuiste tú quien pidió el tiempo y la persona que lo pidió no te ha buscado, evidentemente es porque o todavía no está listo, o todavía no te extraña, o de plano no tiene planes de regresar. Y si en este lapso en el que ya te aguantaste o no lo has buscado, ya empezó a extrañarte, en el momento que le llames, eso se va. Y toda esa ansiedad que tú hayas logrado crear con tu ausencia y ese tiempo que le sirvió para recordar los buenos momentos, por qué estuvo contigo, por qué se enamoró, el primer beso, etcétera, adiós. Y hay que volver a empezar de cero. Y cada vez que tienes que volver a empezar de cero, hay un porcentaje más bajo de probabilidad de que ustedes puedan regresar. De verdad, si te pidieron tiempo, respeta eso y respétate tú. O sea, si alguien te pide tiempo, entendemos que cuando esa persona esté lista, te va a buscar. Y el clásico que ya les he mencionado, que no tolero y que no soporto y que me enferma que me digan es, ¿y si llega otra y me lo gana? No, es que si ya te pidió tiempo y no está regresando, y es por otra, ya te lo ganó. Por lo menos quédate con tu dignidad y con el gusto de que no le estuviste rogando. Para que pasado el tiempo con esta nueva persona con la que esté, cuando llegue el momento en que se desilusione y que pase la novedad, a lo mejor te extraña y te busca. Y ya tú sabrás qué haces. Mi recomendación sería, no regreses, qué horror. Pero si lo consideraras, hay más probabilidad de que después sí te busque que si tú haces esa llamada, mandas ese mensaje, etc. Bueno, la idea es tú no lo busques. Si no fuiste tú quien pidió el tiempo, no lo busques. El siguiente punto es, cuando ya te hable, que normalmente va a ser un mensaje por WhatsApp, no hables nada por WhatsApp excepto ponerse de acuerdo sobre cuándo se van a ver. Si tu relación es a distancia, hablen por teléfono, hagan un FaceTime, etc. Y si tu relación es en la misma ciudad, véanse. No hables nada por chat. Si es lunes y quedaron de verse el jueves, no te la pases chateando de lunes a jueves, por favor. Porque lo más probable es que te cancele. Deja que haya esa ansiedad de verte, esas ganas, que se vaya como construyendo el momento en el que se van a ver, que haya emoción. Y cuando ya se vean, escucha. No llegues tú a hablar y a decir cuánto lo extrañaste, qué estuviste pensando y qué estuviste haciendo y a dónde fuiste. Uno se pone muy nervioso en esas situaciones, pero no hables. Escucha. Finalmente, quien pidió el tiempo fue él o ella, en su caso. Que hable, que te diga qué pensó, qué pasó, si te extrañó, etc. O sea, no te corresponde a ti iniciar la plática ni terminarla, te corresponde escuchar y con base en eso decidir. ¿Qué te vino a decir? ¿Viene a ponerte una serie de condiciones para volver? ¿O está súper arrepentido y ya se dio cuenta cuánto te quiere? Porque hay gente que se toma el tiempo y luego regresa con una serie de condiciones y a querer dar menos de lo que ya dio. No aceptes menos de lo que ya tuviste, por favor. Lo que no avanza, retrocede. Y no tiene caso estar en una relación que va hacia atrás. O sea, todos normalmente queremos ir hacia adelante. Entonces también considera eso. Por favor. Y luego hay casos, y quiero hablar muy brevemente de estos, en los que el hombre les pone el cuerno. Lo cachan. Entonces él dice, sí, es cierto, es que estoy muy confundido y necesito tiempo. Y aparte de que ellos fueron quienes cometieron el error, piden tiempo, ustedes se los dan y luego están mortificadas de que no las ha llamado y preguntándose, o sea, aparte de todo, él tiene que pensar si van a seguir. No, por favor. Porque una vez que ya lo aceptó y que regresa y que tú le digas que sí, se entiende que pasado el tiempo esas cosas van a ser aceptables y tú ahí vas a estar y que además le vas a dar el tiempo para irse a recuperar o para ir a conocer mejor a la otra persona y a ver si se queda con melón o con sandía. No. Cuando alguien te es infiel y lo acepta y además te pide tiempo, ya mejor despídete. Por favor. O sea, ten algo de autorrespeto. No, porque luego me preguntan que y me pidió una semana y en una semana que me hable, ¿qué hago? No, chava, no hagas nada, ya no le contestes. ¿Qué quieres con una persona así? Cuando te son infieles y se dan cuenta y te piden una disculpa y están arrepentidísimos y te hacen una serie de promesas que es muy probable que no cumplan, pero bueno, están arrepentidísimos, en ese caso, adelante, dale la oportunidad, todo mundo nos equivocamos. Pero si además necesita pensarlo, me parece que estás muy mal parada. No, no es un buen lugar para estar. En fin, este fue el tema de hoy. Creo que se queda un poco corto, pero por cuestiones de tiempo ya lo voy a cortar. Si quieren que lo amplíe y hacia dónde quieren que lo amplíe, comenten por favor aquí abajo. Aquí están apareciendo mis redes sociales. Por favor, síganme, sobre todo ahora que está el sorteo para que tengan posibilidad de ganar. Regálenme un like y nos vemos la próxima semana. Un beso a todos y a todas.